las noches, refugio de mi vida. Son las noches, consuelo a mi dolor. Pues dormido no siento más las penas que le has causado a mi pobre corazón. Estoy despierto, mi vida es un tormento. Soy prisionero de tus besos y tu amor. Aunque con otro mi amor has olvidado, te sigo amando con esta gran pasión. Mi querer, te di mi vida, mi corazón entero, y con engaños pagaste mi querer. Si me jurabas que yo era tu querer y que tú nunca jamás me dejarías, que yo era dueño de todo tu querer. Cariño ingrato, ¿por qué me has engañado? No has comprendido lo fiel de mi querer. Te di mi vida, mi corazón entero, y con engaños pagaste mi querer.